Las siguientes multinacionales rusas que creen en la revolución auspician a dos bolches. Aerolíneas Fly Lenin. Disfrute de nuestra nueva ruta Moscú La Habana en clase única. Galletitas Okebomba, una explosión de sabor bañada en chocolate y rellena de bonobomba. ¡Probalas! Peluquería Afro El Rulemán. ¿Tu hijo cumple años y la fiesta es un embole? Llámalo al payaso Putin, el primer payaso con conciencia de clase. Pero lo de pantalón no, pará, por eso no, no te metas. No, no te metas con esos. Puto lo borracho. Che, hoy en los bolches salimos con los tapones de punta, estamos violentos, estamos agitados, estamos afilados también. Porque empecé a ir a la cancha hace poco y me generó mucha violencia. Y perdiste la voz, parece el tanto cántico. Tengo varios cantitos para cantar. ¿Sí? Son todos putos los borrachos del tablero. No, espera. Y otra, Víctor Hugo Morales, que quiero dedicar esto. Pero Víctor Hugo Botón. Víctor Hugo. Vos sos hincha de Boca, la madre que te parió. ¿Es Bostero? Yo pensé que era de Peñarol. Dicen que en una época cuando seguía la campaña de Boca, creo que la sigue todavía, pero le daba mucha, hacía mucha bambolla con Boca, sí, mucha rampolla, sí. Rampolla. Bueno, bienvenidos a Dos Bolches de hoy. Estamos en el 102.5 MHz como siempre, sí. Pero no estamos en la colectiva.com.ar como siempre porque hay unos... ¿Yo vine a la colectiva? No, pero hoy estamos en la colectiva radio.blogspot.com. Se parece, ¿viste? Es la colectiva, bastante. Pero con blogueada. Sí, estamos como... Blogueada. Porque es la onda bloguear. Estamos tuneados. Después vamos a estar en Twitter seguramente, tuiteados. Y estamos en el Facebook también, ¿no? Y también, claro que sí, estamos en el Facebook, hay a Dos Bolches ahí como página. Como grupo, como más y estamos nosotros dos, Vladimir y Boris Molotov, sí. Y está Peps. Está ahí también del otro lado de la ventana atendiendo el teléfono. Vemos que nos están llamando continuamente muchas personas, sí. Seguramente hoy hablaremos con alguna de ellas. Bienvenidos mates, entonces. Tomamos unos mates mientras vamos empezando nuestro último programa de este jueves, porque es nuestro último programa de este jueves, el jueves que viene será otro. Empezamos escuchando un cover de los Beatles, es Aerosmith haciendo Come Together. Joker, he just do what a Dos Bolches. ¿Ficción o realidad? Ficción. Bueno, nos metemos ya directamente de lleno en la información y esta noticia no se sabe si es ficción o realidad. Parezco el gallo Claudio hoy. Sí, pareces un gallo. Lanza la bola. Me gusta tu disfraz de gallo. Lanza la bola, chico. Me gusta tu disfraz de gallo esta noche. Un gallo verde. Esta noticia no tiene nada que ver con gallos ni con Claudios. Es la noticia de la semana a nivel mundial. Sí. Tiene que ver con cómo se le dio muerte a Osama Benedicto Laden, 16º. Porque se han tejido muchas hipótesis acerca de esto. Sí, verdad, si es mentira. Nosotros vamos a tratar de contar la mentira del asunto. Claro. La verdad. El director técnico de Estados Unidos se jactó de cómo su equipo de asesinos a sueldo disparó contra el líder católico, musulmán y terrorista e hizo del mundo un lugar más seguro que las puertas Pentágono. El fiambre, después de que lo liquidaron, fue arrojado, tal como dicta la tradición milenaria, al Mar Muerto. Sí, es verdad. Es verdad. Eso, hasta ahí, esa parte es hay verdad. Hay una parte que es verdad, sí. Esa parte es verdad, pero ahora viene la parte que no es verdad. Que también es verdad, dale. El presidente judío y negro conocido como Barack Obama reivindicó el asesinato. Atención con esto, reivindicó el asesinato, sí. Y festejó con sus íntimos en la sinagoga del barrio, disparando tiros al aire y celebrando varios bar mitzvah. Uno tras otro. Sin parar. Sí. Uno tras el otro. Y nosotros tenemos aquí, vamos a mostrar las imágenes de cuando el equipo SEAL de la Policía Federal Yankee le disparó al finado. Y tenemos también justamente al cadáver, ¿no? Al Osama acá. Sí. Lo trajimos acá al estudio para que lo puedan ver y que sí, verdaderamente. Verdaderamente está todavía muerto. Todavía tiene algo de. Se lo ve con algo de. Un mito que le sale. Sí, todavía está. Lo último que le quedó de humo, así, de los disparos, está viviente. Está viviente, tal cual. Y bueno, todo esto. Hay que aclarar que esta incursión norteamericana en tierras del Vaticano habían afectado las relaciones bilaterales en ambos países, aunque si el precio de las acciones de la fe católica, que la fe católica tiene en el Dow Jones, se mantiene, entonces el problema ya más o menos queda de lado. El tema de las acciones siempre como que juega un papel importante, ¿no? Entonces, sí, cuestiones, sí, el tema de los papeles es importante. Más que todo esto tiene que ver con una papelería sumamente compleja, ¿no? Porque en realidad no se sabe cuál era el verdadero de los dos, quién es quién y todas estas cuestiones, que hay como una mezcla. ¿Sabías? Importante. ¿Sabían que al momento de liquidarlo a Osama Benedicto Laden, 16º, lo encontraron jugando el strip poker con un grupete de monaguillos que sabían poco del juego, pero que les gustaba igual? Sí, ¿sí? Claro, sí, sí. Todo esto, como decíamos, es verdad. Esto es verdad. Esta última parte sobre todas las cosas. Tal cual. Bueno, entonces, como dijimos, el catolicismo fue catalogado por el gobierno judeo yanqui como el grupo terrorista más poderoso y agresivo. Por eso, Barack Obama, sumo pontífice de los Estados Unidos, decidió liquidar al líder, al que también acusó de comunista, nazi, borracho, fanático de locomía y otras cosas. Un puto, le faltó eso. También le faltó eso. Tenía todo. ¿Sí? Escuchémoslo entonces cuando dijo de qué se trataba esto. Good evening. Tonight, el trasfondo de tal acontecimiento conmocionó a muchas organizaciones, sobre todo la más importante, la más estafadora, fraudulenta y criminal, la organización que más crímenes, pedofilias, robos, bendiciones de guerras, atentados, inmiscuición en la política, estafas y fraudes, el Vaticano. Aparte de que ellos han sido responsables de las matanzas de millones de personas torturadas, niños, niñas, mujeres, hombres, poblaciones enteras, como cátaros quemadas vivas. Ahí escuchábamos al presidente, como decíamos, de los Estados Yankees. Y vamos a escuchar ahora a los Northern Kings, los Reyes del Norte, justamente haciendo Buscado Vivo o Muerto, un cover de Bon Jovi. Face. Dos Bolches no es Dios, pero está en todas partes. En cada rincón del mundo hay una voz. Sos vos. Que también quiere ser Dios. Los embajadores de A Dos Bolches. Antes de presentar al embajador de la noche, recordamos que quienes quieran ser embajadores de A Dos Bolches... Sí, tienen que comunicarse por correo electrónico. Sí, y dejar un diezmo, dejar una parte de su sueldo. Obviamente, dejar algún dinero, dejar algún favor, podríamos llamarlo amistoso, sí. Un poco más, según el sexo no del quien llame. En este caso esperemos que no, porque es un muchacho. Y el muchacho en cuestión está en línea. Buenas noches, te saludamos acá, Vladimir, mi hermano, y yo, Boris Molotov. Chule, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ahí un placer está. Escucharlos, un placer estar con ustedes. Bueno, si a vos a eso le llamás placer, buenísimo por vos. Me interesa saber cómo me están escuchando, porque yo tengo que admitir que los escucho algo bajito. Ah, porque somos petizos. Y yo soy bajito también, así que estamos como en sintonía. Claro, y debe ser por eso, estamos todos muy abajo. Bueno, pero que no decaiga. No, por supuesto que no. Sabemos que tenés algo para contarnos, alguna historia, alguna anécdota, algo que te había sucedido. Sí, tengo algo muy reciente de este martes. Sí, hoy es jueves igual, ¿eh? Claro, pero de este martes pasado. Digamos. Ah, está bien. Pasa que, bueno, me la pasé, para mí sigue siendo martes, porque el martes y el miércoles es como que los perdí. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Es como que desaparecieron, hubo como... Un blackout. Como una fluctuación en el espacio-tiempo. Uy, sí. Porque ustedes sabrán, somos muchos los jóvenes argentinos que estamos en búsqueda de oportunidades laborales. Claro. De rebusques a la hora del empleo. Sí. ¿Y qué te pasó? Uno siempre siente curiosidad también. Entonces, esta anécdota tiene un poco de las dos, digamos. ¿De qué? ¿De curiosidad? De un poco de curiosidad y un poco de rebusque laboral. A ver. Ponernos en situación. Pongámoslo así. El lunes yo decido enviar una postulación vía correo electrónico. Sí. A un aviso que buscaban extras para una publicidad de una famosa bebida gaseosa cola. Sí. Ya sabrán de cuál hablamos. Sí. Robot cola. Famosa bebida. Córdoba. Córdoba. Cola. Sí. Entonces yo dije, bueno, puede ser una experiencia interesante. Sí, obvio. ¿Por qué no? ¿Por qué no presentarse como extra en una publicidad? ¿Y entonces qué te pasó? En definitiva, el extra lo único que hace es estar... Haciendo de extra. Figurando, exacto. Sí. Bueno, me llamaron el lunes, ese mismo lunes que yo mandé la misiva, me llamaron el lunes a la noche, desde un teléfono celular que se escuchaba muy entrecortado, se escuchaba muy mal. Sí. Y lo que llegué a rescatar es que me dijeron, mañana, por el martes, mañana tenés que estar a las 5 de la mañana en la cancha de Huracán. Ah, mirá vos, lindo lugar para ir a las 5 de la mañana. Hermoso, lindo para lugar. Llegar así temprano y de madrugada. Ahí en Jujuy, bueno, y Amancio Alcorta. ¿Cómo conoce mi hermano? Amancio Alcorta y Luna, exactamente. Luna. El estadio Tomás Adolfo Ducó. Adolfo. Que dicho sea de paso, esto espero la platea de Huracán no lo tome a mal. Pero uno ingresa a la cancha de Huracán y hay un enorme busto, y cuando digo enorme, es enorme en serio. Hay una gran estatua que dice, en agradecimiento al Teniente Coronel Tomás Ducó, esto resalta una vez más, ¿cómo decirlo? La conexión entre el fútbol y las milicias, ¿no? Ahora, vos ese busto lo descubriste a las 5 de la mañana. Sí, porque yo hasta ahora siempre que fui a la cancha de Huracán, como todo hincha visitante, ingresé por la entrada para la popular visitante, que es la que está en Amancio Alcorta, pero bueno, sí. Vas directo a la bandeja, digamos. Claro, que está bastante fea esa entrada, por cierto, ¿eh? Vas directo a la tribuna. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, sí, me presenté el martes a las 5 de la mañana en la cancha de Huracán. Debo recalcar que el martes a las 5 de la mañana hacían 6 grados. ¿De verdad? Me fijé la temperatura antes de salir como para saber cuánto iba a sufrir. Pero sí que ibas a la quema y hace más calor siempre. Exacto, yo iba a la quema y terminé quemado, eso seguro. Bueno, obviamente como la única información que tenía era hora y lugar, del resto del trabajo desconocía absolutamente todo. Así que me presento y ahí me entero que la jornada podía durar hasta la noche. O sea, ya era de noche. Mañana me dijeron, bueno, podemos estar hasta las 7 de la tarde. Apa. Lo cual, de entrada, no me pareció tan duro porque ya he tenido trabajos en los que he tenido que estar muchas horas, como cualquiera nos ha pasado. Y bueno, definitiva, la jornada laboral se extendió de 6 a.m. ¿sí? A 2 a.m. ¡Opa! Ajá. 20 horitas, ponele, más o menos. Tranqui piola. Fueron casi 24 horas, digamos. Sí. Fueron 20. 20 horitas. O sea, de 6 de la mañana a 2 de la mañana del miércoles. Uf. O sea, el martes enterito, digamos. Sí, sí, sí, todo el martes ahí en la cancha de Huracán. En la cancha de Huracán, que digamos es una cancha fresca. Es muy abierta. Una cancha donde el viento corre sin clemencia. Claro. O sea, en resumen, nos tuvieron 20 horas a intemperie. ¿Haciendo de qué? El frío, como para saborearlo. ¿Haciendo de qué? Y decir, este es el frío. Y bueno, lo que fue a la mañana fue todo el día al sol, porque obviamente las tomas salen mucho mejor con luz natural. Así que nos estuvieron exponiendo nuestras blancas carnes al sol durante todo el día. Y a la noche nos mojaron. ¿Con qué? ¿Cómo los mojaron? ¿Cómo es eso? Con una lluvia artificial. Pusieron un hermoso caño y nos mojaron a todos. No. Porque una parte de la publicidad transcurre bajo la lluvia. ¿Todos vestidos, Chule? ¿Cómo? ¿Vestidos estaban cuando los mojaron o estaban allá? Sí, estábamos todos vestidos. Ah, la bien. Y una debo destacar lo siguiente. La actitud más socarrona que atestigué en mucho tiempo fue la siguiente. Previo a la toma, se repartieron paraguas para los actores. Sí. Y se hicieron varios ensayos con los paraguas. Y al momento de filmar la toma definitiva, cuando se abrió la lluvia, el director dijo, sin paraguas, quiero ver pasión. Quiero ver mojarlo, que se mojen y se caguen de frío. Exacto, exacto. Bueno, un verdadero hijo de puta. Hubo muchos comentarios muy divertidos por parte de director y productor y otro personal. Por ejemplo, en un momento, en una parte de la filmación del comercial, hay un repartidor de bebidas, de esos tan famosos que se ven en la Coca, en Coca, la Coca, Coca, Coca, y el director, Coca. Exacto, sin dar, por favor, sin dar nombre. No vamos a hacer publicidad gratuita. No. Y uno, bueno, entonces el director le dice al señor expendedor de bebidas, para vos vender una bebida es como meter un gol. O después en un momento el director nos pide a los extras que haciendo de hinchas nos pongamos desaforados y dice, ustedes están en la hinchada y están como locos, están como en la brava. En la brava. En la brava. En Punta del Este, debe ser. Exacto, claro. Yo no sé si este hombre, si este director veranea demasiado en Uruguay. Sí. O no, o todo lo contrario, porque no debe conocer. En la cancha. Claro. Porque yo me imagino este mismo director se aproxima, por ejemplo, a una de las facciones más violentas del fútbol, que son los del oeste de River. Sí. Que son muchachos turbios. Y les dice, disculpen, ¿ustedes son de la brava? Sí. Imaginemos. Tomá manso, le dicen. Y bueno, así hubo toda clase de irregularidades. Fueron 20 horas de las más duras de mi vida. Decime. Sobre todo por tener que soportar las gansadas que decían esos dos muchachos. Queremos saber, ¿te pagaron al menos? Eso. Sí, se paga. Sí. Más o menos por las 20 horas de trabajo son 500 pesos. Ah, bien. No, no tan bien, pero bueno. Lo cual es un monto. No está mal. No sé, uno puede pensar, en comparación a otras cosas, puede estar bien y a otras no. Pero 20 horas ahí, es violento eso. Y es fuerte, 20 horas es fuerte, y aparte hay un detalle, la plata se cobra dentro de 3 meses. Ah, claro. Con la inflación no te queda nada, Chule. Exacto. Bueno, está bien, no hagamos publicidad gratuita entonces, ¿eh? No, por favor. Por favor. Chule. Chule, un abrazo, la verdad que te abrazamos a la distancia. Una tristeza en lo que contaste. No, yo lo único espero, por favor, que esto sirva de información. Sí. Para otras personas que tengan la intriga de cómo es esto de ser extra. Yo personalmente no lo aconsejo, pero si otros lo quieren intentar, allí ellos. Muy bien. Buenísimo. Buen consejo. Yo me quedo con algunas preguntas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Por ejemplo, si te fuiste con la ropa mojada, todas esas cosas que calculo que habrán sido así. Y repartieron toallas. Ah, bueno, muy bien. Bueno. Este, hermoso lo que te pasó, Chule, un placer hablar con vos y esperemos que no te vuelva a suceder. Esperemos. Esperemos. Dale, un abrazo, y muchas gracias. Adiós. Ahí estaba, entonces Chule con sus vicisitudes como historia, extra. Problema. Qué historia, difícil. 20 horas metido ahí, y lo mojan. Y era como que me parecía que lo, la idea que yo tenía era que tenía que ir siguiendo así como pasando algunas pruebas. Yo creo que estaba, llegar a los 500 mangos, yo creo, ¿no?, que estaba despechado, pobre Chule. Estaba muy enojado, muy mal. Así que bueno, invitar a la próxima ronda de gaseosas para todos. El señor aquí, Chule. Vamos a escuchar ahora a los Beatles. En realidad no son los Beatles, son los Beatles truchos. Son los Beatles del interior, les digo yo. O los Beatles de la otra dimensión, como le dicen otros. Haciendo La Noche del Sábado. Hola amigos, estamos en directo desde el Plaza Roja Music Hall. Esta noche se entrega el premio al Bolche de la Semana. En este momento ingresan los anfitriones Boris y Vladimir Molotov. Los dejamos con ellos. Vamos a entregar el premio. Sí, vamos a entregarle el premio a un señor muy veloz, a... el fotógrafo. Felicitarlo, sí, primeramente se ganó el premio y con todos los honores, porque yo me enteré de esta foto, sí, y me le tuve que imaginar en el momento, porque estaba escuchando como alguien, colega nuestro en la radio, relataba lo que había visto. Vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que hacer en este momento, mismo, porque tenemos acá la foto para que la vean, pero es muy difícil de que la vean por la radio. Nosotros les acercamos igual al micrófono si la ven. Tenemos a los dos protagonistas de la boda real, a Guillermo de Inglaterra. El príncipe. Sí, el príncipe. Y su actual esposa, sí, con quien contrajo matrimonio la semana pasada, es Kate Middleton. Middleton. Y bueno, lo que pasó, la foto, vamos, sencillo. El príncipe parado, la, sí, chica en cuclillas, en una suerte de pidiendo por favor, así, perdón. Ah, no, yo pensé que le estaba haciendo una felatio. Bueno, se puede interpretar así también, pero para mí que le estaba pidiendo por favor, déjame que te la chupe. Ah, le estaba pidiendo por favor, Perdón. Al costado también se ve una niña atrapándose los oídos, no, sí, queriendo escuchar esas frases, ese, claro, pedido, obviamente. Claro, por eso, algo, claro, le dijo, no, cual, era solamente la acción. Sí. Bueno, puede ser, qué sé yo, puede ser muy ruidosa también el momento. La cosa es que el fotógrafo desconocido es un señor que no conocemos su nombre, nadie lo conoce, ni siquiera él sabe su nombre. Pero es famoso, ya. Pero es famoso. Es famoso y por eso le vamos a dar el premio, porque ha sacado, creo que, la mejor fotografía de toda esa bóveda de casamiento. Fue rápida y sin quererlo. Y yo siempre me llevo la cámara. O sea, es algo que llevas a cuestas, es algo ya parte de ti, como el móvil. Y estaban ensimismados y no me lo pensé. Saqué la cámara y ¡paf! Procuré muy discretamente que no se me notara, porque si no, ellos pierden la concentración y empiezan a pensar que hay alguien fotografiándoles y no era lo mismo. Y la verdad es que, bueno, si la veis, más, eso es la historia de la fotografía. Ahí hablaba entonces el fotógrafo explicando cómo fue. Parece que fue tu hermano, entonces, ¿eh? No, más o menos. Más o menos. Lo encontró, y fue y sacó la foto. Escuchamos a Santana con Chris Doughty haciendo un cover de Def Leppard, Photograph. I see your face. Venezuela. Medios y poder en Venezuela. Aporrea y la prensa comunitaria. Presentación del nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Venezuela. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. Ecoediciones, @redeco.com.ar. Venezuela. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de agencia de comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a aguantar. Tercer Piso al Fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, dale. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Politicón. Diatribeca y Lobos Políticos. Gemera y Germón en Decanutti. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Los miércoles a las 10 de la noche. Gemera y Germón en Decanutti. Los miércoles a las 10 de la noche. Politicón. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Esta es la verdad de la milanesa en A Dos Volches. Recordamos los datos del tiempo, o los anunciamos, mejor dicho. Empecemos. En Buenos Aires es la hora 21:41, tardísimo, y la humedad es de 43 grados y la temperatura 21%. En Rusia son las 3:41, la temperatura es de 15 grados bajo cero, la humedad no se sabe, está todo tan, pero tan seco. A tomar de su propia medicina. Las empresas de medicina prepaga ahora deberán acatar la nueva ley votada ayer por mayoría en diputados. La misma los obliga a tomar en su cartera a personas mayores o enfermas. Al respecto, los mayores referentes del sector salieron con los tapones de punta contra la intervención y a su favor alegaron: hace años que atendemos a viejos enfermos como Videla, María Julia, Menem, etcétera, etcétera y etcétera de los etcétera. Jaime va al banquillo, pero ¿quién le quita lo viajado? El exsecretario de Transportes, Ricardo Jaime, irá a juicio oral por la causa en la que se lo acusa de viajar gratis en taxis aéreos junto a amigos y familiares gracias a favores del empresario. En el expediente que lleva adelante el juez Bonadío están detallados todos los vuelos de placer que Jaime realizó gratarola. El más zarpado fue a las Bahamas con burras y monos. Hay que ganar, porque si no, van a bailar. Julio César Falcioni toma mate amargo, deshoja la margarita y trata de armar el equipo para enfrentar el domingo a Argentinos Juniors y volver a la victoria luego del pésimo empate con Independiente. Esta tarde, durante el entrenamiento en Casa Amarilla, los jugadores de Boca recibieron la visita de los barras, quienes de manera festiva los apretaron con consignas referidas a Riquelme y al baile. Vamos con el informe del tráfico a cargo de Jonathan Durlovsky. En la jornada del día de la fecha de hoy jueves, el tráfico de cadáveres musulmanes llegó a picos de rating nunca antes vistos. Por su parte, la salida de los diarios Libre y Muy han dejado estupefacientes a más de un desprevenido. Y recuerde, si va a tomar, tome de la buena. Informó para Dos Volches, Jonathan Durlovsky. Recordamos, en Buenos Aires es la hora 21:43, la temperatura es de 43 grados y la temperatura es de 42 grados. En Rusia no sabemos qué hora es, se han congelado los relojes porque la temperatura es de 25 grados bajo cero. La dinastía Molotov tiene siglos de historia. Siglos de historia. En 1864, el zar Juan Carlos Molotov combate en la batalla naval contra su primo Juan José y le gana sin que le averíe un solo barco. Hoy, en 2011, Boris y Vladimir Molotov empiezan a hacer historia jugando al truco en Parque Rivadavia. Bueno, momento de ponernos serios porque viene la parte histórica del programa. Puede ser acontecimientos, hechos que han surcado la historia rusa y que nosotros queremos comentar y decir cuáles son las verdaderas raíces de este acontecimiento. ¿Serio? Porque nosotros para esta información tenemos que investigar en bibliotecas, meternos en esos lugares donde uno no tiene que decir ni mu, investigar en todos los libros posibles y también buscar en la memoria, que para eso también se necesita cierta seriedad. Bueno, el tema es así, el de hoy, ¿no? Todo comenzó con un partido de fútbol. Este partido terminó en guerra, así para titular, guerra de bolas de nieve, lo que después desencadenó la llamada Guerra Fría. Sí, esta guerra se dio en un partido de fútbol, en el que jugaban el Dinamo de Telgopor de Rusia con los Miami Dolphins de Estados Unidos. Se jugaba la final de la Copa del Zar allí por el año 1945. Las entradas para el match se habían agotado 9 semanas y media antes a través del servicio Tiketeski, un servicio que estaba de moda en ese momento. Bueno, era todo un acontecimiento a nivel mundial porque la gente estaba expectante a ver quién era el que ganaba. Era como dos mundos jugando al fútbol. Tal cual, tal cual. Y el partido comenzó con un clima de relativa tranquilidad, una tensa calma, como quien dice. Y con un frío de cagarse, obviamente, porque nevaba como si fuera la última vez. Sí, el partido, la verdad que era un embole y el espectáculo estaba en las tribunas, como pasa cuando no pasa nada en la cancha. Claro, además estaban dando domingol. Exacto. Los simpatizantes soviéticos no paraban de tomar vodka caliente y de cantar canciones con todo tipo de insultos a la parcialidad visitante, ¿no? Los yanquis, que sin tener en cuenta el clima, lucían camisetas hawaianas y estaban a punto de congelarse, para no morir de frío saltaban y se empujaban. Todo muy aburrido, no pasaba nada en la cancha, pero cuando estaba llegando al final del partido, el árbitro cobró un penal inexistente para los rusos. ¿Qué cobras? Y bueno, nada. El pito pitó, se armó un quilombo de la zamputa, todo terminó en una guerra de bolas de nieve. Sí, de la tribuna visitante empezó a tirar bolas de nieve, obviamente, contra sus enemigos comunistas, y la respuesta no se hizo esperar. Como decíamos al principio, esto fue el inicio de una batalla campal en el campo de juego, valga la redundancia, que luego se extendió a nivel mundial en lo que se conoció como Guerra Fría, que terminó con el calentamiento global en 1989. Pero eso ya es parte de otra historia. En resumen, en el invierno ruso de 1945 se jugaba la Copa del Zar, la contienda deportiva más importante a nivel mundial en esos tiempos. A la final llegaron el Dinamo de Telgopor y los Miami Dolphins. La pelota casi no rodaba a causa de la nieve y el match era un verdadero embole. Faltaba poco para los penales, pero el árbitro cobró un penal inexistente para los rusos. Sacados, los yanquis empezaron a tirar bolas de nieve a la tribuna local. Este fue el inicio de la Guerra Fría, que continuó hasta 1989, cuando finalizó por el calentamiento global. Vamos a escuchar War Machine, Máquina de Guerra, por los AC/DC. Fenómenas. Fenómenas. Mentes. Fenómenas. Mentes. Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de Fenómenas Mentes. Mi nombre es Anabela Chirubita y hoy se encuentra con nosotros el hombre cabeza de Tocadisco. Buenas noches, Ken Brown. ¿Cómo estás? Buenas noches, Anabela. Muy feliz, muy contento de estar aquí girando en tu programa. Eres muy bienvenido. Podríamos comenzar con la entrevista. Hay muchos televidentes que quieren saber un poco más de ti. Adelante, Anabela. Bien, Ken, comencemos con la entrevista. ¿Podrías contarnos, por favor, cuáles crees tú que han sido los motivos por los que naciste de este modo? Bien, como mi nombre lo indica, yo soy ucraniano y mis padres en Chernobyl, ellos escuchaban mucho de Winkofo, mucho disco de pasta, mucho de esas cosas, ¿no? Y me parece que después, bueno, de lo que pasó en el 86 con la explosión nuclear y esas cuestiones, digamos que esa radiación hizo que mutara mi cabeza y saliera con esta forma, ¿no? De Winkofon, de tocadiscos. Ellos tenían un Ken Brown en realidad y por eso me pusieron ese nombre. ¿Esto está científicamente comprobado? Sí, por supuesto. Algunos científicos, por ejemplo, Pinky Cerebro, son científicos de cabecera allí en Kiev, en la ciudad ucraniana, y ellos me hicieron los análisis pertinentes para bueno, a veces me rayo. Y bueno, tiene que ver, ¿no? con mi edad, ya soy bastante mayor, ¿no? ¿Qué edad tienes, Ken? Bueno, la edad de un tocadiscos se mide de distintas maneras. Se cuentan las cantidades de surcos, ¿no? Que hay, eso va, como es como los árboles. Primero tuve 33, después 45 y ahora tengo 78. ¿Esta cabeza de tocadisco te ha generado algún problema en tu vida laboral, afectivo? En el principio, en el colegio, mis compañeros obviamente me cargaban, los chicos son muy crueles, imagínate, me decían cabeza de tocadisco esto, cabeza de tocadisco lo otro, y yo me sentía, ¿no?, un poco mal, un poco fuera de sintonía, si se quiere, ¿no? Pero bueno, con el tiempo fui aceptándolo y pude por lo menos terminar el colegio. Me costaba un poco, ¿no? Salvo música, ahí nunca tuve ningún problema, las mejores notas tuve, ¿eh? ¿A qué te dedicas hoy? Intenté varias cosas. Primero quise ser zapatero porque era una cosa que a mí tenía de mi abuelo, que él había sido zapatero, pero nada que ver, parece que no me iba muy bien. Terminé siendo DJ, estuve tocando en fiestas muy importantes, con Tiesto, con DJ Zucker, con DJ Dero, y me conocen a mí como DJ Papo. Ken, ¿has traído algo para que podamos apreciar tu arte, tus características? Sí, por supuesto, ahora vamos a hacer una especie, a ver si las cámaras lo muestran, voy a hacer un set de mi show, de mi espectáculo de DJ Papo. Estamos complacidos de tu presencia aquí en el estudio. Vamos a escucharlo. Todas las mañanas son iguales. Gracias, Ken, es realmente increíble lo que has mostrado. Se nos termina el tiempo, ¿debemos ir a un corte comercial? Oh, pero, Anabela, me gustaría hacer otra... Se acaba el tiempo, me avisan de la producción que no se puede hacer más nada. Ken, lo lamento mucho, otra vez te volveremos a invitar. Nos despedimos, hasta el próximo programa o corte comercial, bloque, como quieran decirlo. Fenómenas, fenómenas, mentes, fenómenas, mentes. Los hermanos Boris y Vladimir Molotov partieron desde las estepas siberianas y dentro de una mamushka cruzaron el océano para hacer de este programa de radio una ensalada rusa. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien, che. ¿Recién llegás? Hace un ratito. Menos mal, porque ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos, pero sí, nos queda un cachitín para vamos a escuchar lo que estamos esperando. O sea, yo vine especialmente para esto. ¿Vos viniste para esto? Yo vine para escuchar la música con mensajes subliminales. Y el tema que elegí hoy, que tiene... es el que encontré, ¿no? Que tiene mensajes, uno de los tantos. Es de los Red Hot Chili Peppers y se llama Road Tripping, no sé si lo tenés. No lo tengo, por ahí lo tengo y no lo tengo. Bueno, es el último que viene en su disco Californication. Ajá. Y bueno, tiene mensajes escondidos como todos los que hemos mostrado en esta sección y escuchemos el primero. No firmes nada con DLC. Perdón, me distraje, Boris. No alcanzaste a escuchar. Me distraje, perdón. No firmes nada con Telefe, dijo el mensaje. Sí, viene a cuenta de algo que sucedió, parece, en el último capítulo, no sé cómo se llama, entrega o episodio del Gran Hermano, en donde alguien gritó, hacía, no firmes nada con Telefe, creo que al ganador le gritaron eso. Como que tenga cuidado de lo que va a firmar. ¿Anthony Kiedis formó parte de Gran Hermano? Él fue el inventor de Gran Hermano y el ganador del primero también. Está bien. Así que bueno, eso se escuchaba en un segmento del tema como en este otro. Just a mirror for the sun. Un milagro para Agustín. Un pedido que hicieron muchos famosos. Muy actualizado, ¿eh? Sí, un milagro para Agustín, que bueno, tiene que ver con este chico que estaba enfermo y su padre juntó mucho dinero para gastárselo en trolas y demás cuestiones. Sí, mucho dinero. Mucho, ¿no? Dinero, sí, $1,000,000 en trolas, la verdad que por lo menos algo cerca de Hugh Hefner tiene que llegar, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo Playboy, que sí. Por lo menos. Sí, tal cual. Che, qué loco esto, que Anthony Kidd está tan informado en la red de la Argentina. Tira estos mensajes escondidos, tira algunos, por ejemplo, que son algo alusivos a la marihuana. Apa. It's time to leave this town, it's time to steal away. Sofía Gala Borro. Ahí es que claves, son palabras claves. ¿Sí? Palabras claves, casi como la tapa del diario libre de ayer, en donde titulaba Sofía Gala Porro. Ah, sí, tituló. Sí, tituló así. Y mirá vos. Yo creo que le había escrito el mismo Anthony Kiedis junto a toda la banda, sí, junto a todos los Red Hot, allí cuando hicieron Californication, seguramente. Se juntaron con Sofía Gala, se fumaron unos facitos y de repente les quedó medio tras manos escondido, claro, el mensaje de Sofía Gala. Y esto apareció en la tapa de Libre. Apareció ayer, sí, claro. Deben haber descubierto el tema. Es un diario nuevo, sí. No lo compres. No lo compres. No. Vamos a escuchar el tema entonces, lo que podamos, de Road Tripping de los Red Hot Chili Peppers. No firmes nada con DLC. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the wall. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Milagro para Agustín. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. El que no canta es un inglés. Sofía Gala Corro. Time to linger on. We thread hockey doors, got our snake finger on. Now let us drink the stars, it's time to steal away. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow. Just a mirror for the sun. Uno, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. These smiling eyes are just a mirror for. Your smiling eyes are just a mirror for. Firmes nada con DLC, boludo. Si el color rojo fuese sonido, sonaría como a dos bolches. Tan. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Claramente son más de las 10 de la noche, ya es momento de que nos vayamos al carajo. Solamente podemos irnos al carajo porque ya son más de las 10. ¡Carajo! Porque como ya es horario de protección al menor, se puede ir uno tranquilamente al carajo. Déjame pasar un aviso parroquial, la dirección. Dirección. Para. ¿Para qué? Nos escriban. No lo intenten. Protagonista. No lo intenten. En sus casas. @ gmail.com. Ahí está. Para eso, para que escriban y quieran ser protagonistas de. Como corresponsal, como estuvo el Chule hoy, la verdad que. Sí, sí, pobre lo del Chule. Si te querés que te pase lo del Chule, también no podés ir a la cancha de Huracán a las 5 de la mañana, todo el lunes a viernes. 20 horas. 20, no, corridas. Sí, 20 horas corridas. 20 horas corridas. Bueno, será hasta el jueves que viene, señoras y señores, y lactantes. Y lactantes también, sí, a todos los que están allí, a través de la colectiva radio.blogspot.com, les agradecemos, también a los que están al 102.5 MHz, también les agradecemos un poco. Gracias a todos, che. No. Gracias por ser como son. A Pepa también, ¿no? No, un beso a Pepa. Un beso a Diego, que también está ahí. Un beso a Diego y a Pepa. Un beso de varón. Un beso para Pepa. No. De varón. Chao. Last night, on the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight back in the USSR. You don't know how lucky you are now, baby. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. You don't know how lucky you are now, baby. Back in the U.S. yourself. Take me to your daddy's farm. Let me hear your family like a ringing out. Come and keep your comrades warm back in the universe.